Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes, tengan ustedes mis amigos y mis hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Es un enorme placer, un grato privilegio tenerles a ustedes en el día de hoy y nosotros estar en vivo también aquí con ustedes. Buenas tardes. Hoy es viernes, comenzamos el fin de semana. Y estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes. Estamos en la radio, en las diversas radioemisoras alrededor del mundo y localmente en 980 AM. Y también estamos con ustedes en lo que es 88.1 FM de Radio Aleluya. En vivo. Aquí estamos en el canal 55.3 digital, transmitiendo para todos los pueblos aledaños de Houston y la zona metropolitana de Houston en full power. Canal 55.3 digital. Usted puede mirarnos también y ser parte de la historia que se escribe aquí desde nuestros estudios en Centro Evangélico Cristiano. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Ahí está en su pantalla la dirección de nuestra iglesia. Tome lápiz. Miren, la vamos a dejar allí unos minutitos. La dirección para que usted pueda tomar lápiz y anotarlo. Es 94.3. 94.3. Tengo aquí cruzado los cables eléctricos. Es 94.26. Ahora sí. Estaba poniendo la frecuencia de la televisión junto con la dirección de la iglesia. Ahora sí. 94.26 de la calle Telephone. 9426 Telephone. Aquí en la ciudad de Houston, si usted viene desde el centro de la ciudad, cuando pasa el aeropuerto Hobby, inmediatamente a mano derecha, ahí se encuentra y ahí está lo que es Centro Evangélico Cristiano. Así que le invitamos para que usted pueda venir. Si no tiene una iglesia, anda buscando iglesia, ha necesitado venir a visitarnos en alguno de nuestros servicios. Esta noche a las 7:30 de la noche, en el día de mañana, 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Somos Diálogo Pastoral y nuestra iglesia Centro Evangélico Cristiano. Bien, esperamos que usted haya disfrutado el mensaje de ayer y antes de ayer. Por razones ajenas a nuestra voluntad no estuvimos en vivo estos últimos dos días, pero ya aquí estamos con ustedes, Dios es bueno, y aquí estamos ya para entrar en la batalla, entrar en la lucha. que libramos cada día por traer a usted la palabra del Señor y también poder contestar a sus inquietudes, sus preguntas bíblicas. Qué bueno tener un programa como este, que usted puede venir con sus inquietudes y saber que le van a contestar lo que es la verdad. Eso es importante. La última vez que hablábamos, quiero solamente comentar brevemente, y ahorita un ratito ya vamos a abrir las líneas telefónicas, pero antes de que esto ocurra, quiero comentar brevemente que en el día de la última vez que estuvimos en vivo, estábamos mirando el libro de San Juan en el capítulo 15, específicamente, y mirábamos la importancia que el Señor le da a la permanencia. Decía en el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si haced lo que yo les mando. Y ya no le llamaré siervo. Nosotros explicábamos que nosotros comenzamos sirviendo al Señor, comenzamos siendo siervos. Antes, dice la palabra del Señor, éramos esclavos de la injusticia para convertirnos en esclavos de Jesucristo, dulos, siervos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, el Señor dice en su palabra que no basta, Él no se conforma con que nosotros seamos siervos, sino Él anhela que nosotros ascendamos a la posición de amigos. Y decía que en este caso, cuando nosotros hablamos de amistad, la amistad tiene que ver con, o somos amigos, la Biblia dice que dos personas no andarían juntos si no estuvieran de acuerdo. Y para haber un acuerdo tiene que haber alguna comunión. Y eso explicábamos la última vez que hablábamos. En el día de hoy yo quiero pasar a otro versículo. Y quiero entrar en el versículo 16, donde el Señor habla de propósito, específicamente. ¿Por qué el Señor quiere que nosotros ascendamos a este grado de amistad? En el versículo 16 dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a vosotros, es decir, a ustedes, y los he puesto para que lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Oiga bien, primero dice, yo no lo quiero llamar siervos, ya no les voy a llamar siervos. Luego en el versículo 15 dice, porque todas las cosas se las he dado a conocer. Esto nos habla de revelación, el Señor revela conocimiento. Y luego dice, los he puesto para que lleven fruto. Vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo os digo. Quiero que usted note que el nivel de obediencia es importante para nosotros profundizar en el Señor el nivel de conocimiento. Esto está ligado. Hay gente que dice, Señor, yo quiero conocer más de ti. Y la pregunta que el Señor le hace, ¿para qué quiere conocer más de mí? ¿Es por curiosidad o porque si conoce más de mí, me vas a servir mejor? ¿Se da cuenta? El Señor no se conforma con que usted sepa y conozca cosas profundísimas de Él que no le sirvan para nada. Es como, por ejemplo, el caso de alguien que se haga profesional en cualquier profesión y no ejerza. ¿De qué le sirve a esta persona tener un amplio conocimiento de muchas áreas si no pone a funcionar para beneficio propio, beneficio de otros, el conocimiento que tiene? Entonces, asimismo, ¿de qué le sirve a usted, de qué le sirve a nosotros tener revelación de Cristo, conocer las cosas más importantes? Por eso en Corintios 13, cuando habla del amor, dice, si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, y luego dice, nada soy. Si conociera todos los misterios, conozco todos los misterios, si conociera todas las cosas escondidas y no tengo amor, dice, no vengo a hacer nada, nada soy. Y usted sabe que en este aspecto amor tiene que ver con entregarse, y se describe entrega. En otra palabra, amor es algo activo, amor es servicio, amor es cumplir en una entrega básica o general con todas aquellas cosas que engrandecen el nombre del Señor, en una acción el amor no es pasivo, el amor es activo, el amor no es un sentimiento, el amor es una acción, es una práctica. Asimismo es esto que el Señor nos está diciendo a nosotros, si nosotros, la relación con el Señor, nosotros ascendemos a ella. Al principio es una relación de siervo, pero luego el Señor dice, yo le estoy, a medida que van obedeciendo, yo les doy a ustedes a conocer. Vamos a leer otra vez el versículo. Dice, versículo 15, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre las he dado a conocer. El Señor dice, yo no escondo nada, yo todo lo he revelado. Aquí está la revelación. Todo lo que Dios quiere que el hombre conozca, aquí está en la Biblia. Ahora, la iluminación de eso que Dios ha revelado lo trae el Espíritu Santo. Y una comunión con el Señor, donde hay desobediencia, hay contrición del Espíritu Santo. Por lo tanto, se adolece de la iluminación necesaria. Pero una obediencia al Señor en este aspecto hace que se mantenga la comunión con el Espíritu Santo para tener una iluminación profunda de lo que es la revelación y mantener este grado profundo de comunión con el Señor y amistad. Note, dice, aquí habla de propósito. Ustedes, dice el Señor, no crean que me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Ahora dirá usted, bueno, hermano, ¿y cómo yo sé que yo soy elegido del Señor? Bueno, si escucho el llamado y respondió al llamado. Ahora, aquí nos habla de propósito. Y dice, los he puesto para que vayan y lleven fruto. Y este fruto permanezca. Fruto en este aspecto nos habla de tres cosas. Hay tres cosas que es el fruto que el Señor pretende que nosotros demos. En primer lugar, fruto de labios que confiesen su nombre, nos habla la palabra del Señor. ¿Qué es eso de fruto de labios? Esto tiene que ver con nuestra adoración, alabanza, reconocimiento del Señor. El segundo fruto es el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo fructifica en nosotros, conforme nos habla Gálatas 5, amor, paz, paciencia, benignidad, fe, el fruto completo del Espíritu, que es un solo fruto con 9 facetas diferentes. Entonces nosotros fructificamos y ese fruto tiene que permanecer a medida que vamos conociendo, estando en comunión con el Señor. El Señor, por su Espíritu, fructifica en nosotros el fruto del Espíritu. Cambio de actitud, de carácter en todas las áreas de nuestra vida. Y ese fruto el Señor pretende que permanezca. El tercer fruto es lo que es dar, el nosotros reproducirnos para el Señor, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, en otra palabra, ganar a otros para el Señor, no en una forma egoísta, sino que la persona que nosotros ganemos para el Señor, le sacamos en el Señor de muerte a vida, porque Jesús es el Salvador. En otras palabras, ser fruto adolece del egoísmo, de querer el reino de los cielos para nosotros solos. Entonces, el Señor pretende que ese fruto, ya le he dicho, es tres. Número uno, fruto de labios. Número dos, el fruto del Espíritu. Número tres, el dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Esto permanezca en nosotros. Y ahora yo quiero que usted note, muchas veces esto que le voy a decir ahora se ha explicado como si estuviera divorciado de este versículo. Hay gente que se dan a la tarea de desgallar o desgranar versículos bíblicos y toman una partecita de un versículo y lo sacan como con una pinza, como cuando se saca una espina del pie. Se saca ese versículo y se pone allá para utilizarlo como arma, como caballito de batalla. Yo quiero que usted note que este versículo que tanto usted ha escuchado predicar de él, y se han dicho barbaridades de este versículo, he escuchado un montón de mensajes divorciados completamente del contexto. Le voy a leer esta parte dentro de este contexto de Juan capítulo 15, versículo del 15 al 17, para que usted note qué es lo que este versículo dice. Allí dice, comencé, no me eligieron ustedes a mí, eso ya lo expliqué. Yo los he elegido a ustedes y los he puesto para que lleven fruto y sea un fruto permanente. Ya le expliqué lo que era el fruto. Ahora oiga lo que dice ahora. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Yo quiero que usted note aquí la conjunción para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo dé. Muchas veces he escuchado gente que dice, la Biblia dice que todo lo que yo pidiera al Padre en el nombre de Jesús, el Señor me lo va a dar. Pero prácticamente no se dan cuenta del requisito que se está dando. Todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, yo se lo voy a dar. ¿Qué es eso de todo lo que pidiera al Padre en mi nombre? ¿Significa esto cualquier capricho que a usted se le venga a la cabeza? La respuesta es no. Todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, que sea necesario para dar fruto y que el fruto permanezca, es lo que el Señor va a dar. ¿Se da cuenta? Todo lo que yo pido al Padre para yo poder evangelizar y llevar fruto de vidas salvadas, el Señor me lo va a dar. Todo lo que yo pido al Padre para poder fructificar con el fruto del Espíritu, el Señor me lo va a dar. Todo lo que yo pido al Padre para tener capacidad de dar fruto de labios que confiesen su nombre, el Señor me lo va a dar. Todo lo que yo pida al Padre para entender la revelación de la palabra, para poder obedecer la palabra, para poder obedecer a esa revelación y tener la luz del Espíritu para llegar a ser amigo de Dios en la profundidad, como el Señor dice, ya no les voy a llamar siervo, más le voy a llamar amigos, porque el Señor anhela que yo sea su amigo. Si yo pido esto, todo lo que yo pida en este contexto, el Señor me lo va a dar. El problema es que se saca este versículo del contexto y ahí anda la gente pidiendo cosas que no tienen nada que ver con este contexto. El Señor no se la da. Y ¿sabes qué? En vez de acusar al predicador que le predicó la cosa esta fuera de contexto de mentiroso, acusan a Dios de mentiroso. Yo le estoy explicando el contexto. ¿Se da cuenta? Y en el contexto de la palabra, todo lo que pidamos al Padre para cumplir este contexto que aparece, dejar de ser siervo para aumentar nuestro servicio a una capacidad de amigos para poder obedecer. Todo lo que yo necesite para obedecer al Señor, que pida el Señor, me lo va a dar. Para que en esta obediencia pueda fructificar. ¿Se entendió la palabra? ¿Verdad que está clara la palabra? La Biblia, hermanos míos, es clara. Y la Biblia realmente se explica a sí misma. Qué buena es la palabra. Yo voy a abrir las líneas telefónicas y vamos a comenzar a contestar todas las preguntas necesarias, las preguntas en este aspecto que haya. Así que vamos a contestarla. 713-991-5760. Las líneas ya están abiertas y usted puede comenzar a llamar. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos en este momento. Yo creo que ya las líneas comenzaron a sonar. Llámenos. Y esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche, 9426 teléfono. Una llamada por aquí, la primera. Buenas tardes. Ajá, quería hacer una pregunta acerca de los trucos. Yo quiero, no voy a hablar de eso, de truco y de magia y de cosas de esto ahora. Preguntas bíblicas, Dios me la bendiga. Vamos a entrar en preguntas que tengan sentido, hermano, y aprovechar el tiempo que tenemos. 713-991-5760. Línea libre, somos Diálogo Pastoral. Todas las líneas están libres y ahora comienzan a llenarse. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, Pastor Elvin. Una pregunta, ¿de dónde sacan el versículo, no sé, cuando unos pastores dan la enseñanza que dicen, cuando Dios te pide es que te va a dar, y cuando te da es que te va a pedir? Eso, tengo esa duda. Bueno, yo no he visto un versículo bíblico que diga literalmente eso. No sabe usted un versículo bíblico que diga eso. No, que diga eso, no. Cuando Dios te pide es porque te va a dar. La Biblia no dice, cuando yo te pido te voy a dar, y cuando te doy es porque te voy a pedir. La Biblia no dice eso. Ok, perfecto. Gracias, Pastor. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Está en el aire, adelante. Bueno, quiero otra vez advertirle a los que me miran por televisión, cuando le diga está en el aire, comience a hablar. Escuche por el teléfono. Trate de no tratar de escucharse por la televisión. 713-991-5760. Línea libre. Y vamos a ver. Está sonando por aquí la línea. Muy buenas tardes, está en el aire. Adelante. Muy buenas tardes. Una preguntita, hermano Pastor. ¿De cuándo en adelante comienza el pacto de Dios con los hebreos? Lo escucho en la radio, por favor. ¿Cómo que cuándo comienza el pacto de Dios? No entiendo la pregunta. Bueno, está hay un pacto entre Dios y los hebreos, ¿no? Claro, el pacto de Dios con los hebreos comenzó y está vigente en el asunto de la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Entiende? De ahí en adelante. Claro, y ese pacto es vigente, es un pacto vigente para siempre. Okay, no, yo pensaba que era que había comenzado cuando Dios se lo dio a Moisés. El pacto con el pueblo judío viene desde Abraham. Acuérdese que Dios le prometió a Abraham el hijo de la promesa, Isaac. Y de ahí siguió, después de Isaac pasó Jacob. Jacob es el patriarca de Israel. Okay, ya colgó el hermano. Una llamada más por aquí. Muy buenas tardes. Dios le bendiga, Pastor. Adelante. Solamente una pregunta. ¿Hay alguna base bíblica para lo que le llaman encuentros? Escucho por la radio. No hay ninguna base bíblica. Ellos quieren tratar de sacar alguna base bíblica para esto. Hablando de los tres días de Pablo, cuando estuvo ciego, del pueblo de Israel en el encuentro con el Señor en el desierto, pero todas estas son cosas sacadas fuera del contexto. ¿Ok? Una llamada más por aquí, no había nadie. Una por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano Irving, tengo una pregunta para usted, mi hermano. Adelante. ¿Cuál es el esclavo fiel y discreto que nos hablan los hermanos testigos de Jehová? Bueno, no son hermanos ellos, para comenzar por ahí, son primos. Pero ellos, supuestamente ellos, están hablando de sus líderes. Acuérdense que tienen a Rutherford y tienen a Russell. Ellos hablan de eso, de sus líderes. Pero nunca la Biblia está hablando de un líder específico. El testigo fiel y verdadero puede ser usted mismo, si es fiel al Señor, el día de su venida. Oh, gracias, mi hermano. Cualquiera, usted, yo, nosotros, que seamos fieles al Señor, se aplique ese versículo, no a una persona específica. Oh, está muy claro, mi hermano. Ok. Una llamada más. Buenas tardes. Está en el aire. Adelante. Sí, buenas tardes. Adelante, le escucho. Mire, yo quiero preguntar acerca de pastores que dicen que hay que es, miran visiones. Yo miré una visión donde se miraba en el periódico que el Señor levantaba personas. Bueno, eso es algo muy subjetivo. Hay gente que pueden mirar visiones, hay otros que sueñan sueños y hay otros que no miran nada. Eso es algo muy subjetivo y yo no puedo... Que pueda Dios dar una visión, Dios puede hacer lo que Él quiera. Ahora, ¿puede Dios hablarle a una persona? Dios puede hacerlo. Ahora, normalmente Dios nos salva a nosotros por su palabra. Amén. Ok. Dios le guarde a usted. Gracias. Una llamada más. Buenas tardes, está en el aire. Sí, buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Mire, tengo una pregunta. Diga. Los momentos antes de que nuestro Señor Jesús muriera en la cruz, que le dijo a uno de los ladrones de que estarás conmigo, yo te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Así es. ¿Se refiere al paraíso que está por venir o hay uno que ya está en ese momento? Bueno, le voy a decir que antes de que Jesús muriera, los muertos que morían en la fe iban a un lugar que la Biblia describe conforme Lucas 16 como el seno de Abraham. Se llamaba ese lugar, era un lugar de descanso. Y a eso se le llamaba el paraíso. El problema es que cuando Jesús muere, ese lugar es trasladado al cielo. Porque acuérdese que nadie podía entrar a la vida eterna antes de que Jesucristo muriera. Porque los pecados antes de Jesucristo solamente eran cubiertos, no borrados. Pero después que Jesucristo murió, Él borró los pecados. Por lo tanto, el impedimento para entrar al paraíso fue quitado. Por eso en Efesios dice, Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y Pablo dice, ausente del cuerpo, presente con Cristo. Muy bien. Ok. Muchas gracias, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. La pregunta es, el proverbio dice, el fruto del justo es el árbol de vida y el que gana almas es sabio. Le escucho por la radio, pastor. ¿Qué quieres saber de eso? ¿Qué quieres saber de eso? Sí, quería saber a qué se refiere. Ok, el fruto del justo es el árbol de vida. Acuérdese que en el huerto del Edén estaba el árbol de la vida. El que comía de ese árbol permanecía para siempre. Esto es una comparación, es una alegoría, es una comparación, una metáfora, mil figuras de dicción, diciendo que el que hace justicia, el fruto del justo, el justo, el que es justificado, tiene vida eterna. Ese es el punto. Bueno, una más. Yeah. Buenas tardes, está en el aire. Adelante. Tengo una pregunta, pastor. A ver. En San Mateo 7:6, donde dice, no deis lo santo a los perros. Okay, no le deis lo santo a los perros. Perro aquí no se refiere a un canino de cuatro patas. Aquí perro se está refiriendo a gente. Sí. Acuérdese que en otra parte de la Biblia dice, el perro vuelve a su vómito. Hablando del gente pecador, que una vez que el Señor lo ha limpiado, vuelve otra vez a hacer la misma burrada que hacía antes. Ajá. Y la puerca lavada a su sieno. Está refiriendo a gente que vuelven a revolcarse otra vez en la misma suciedad de la cual Dios lo sacó. Entonces, también a los malos pastores la Biblia le llama perro. Dice malos obreros. Cuídate de los perros, de los malos obreros. Entonces, se está refiriendo a gente. Por eso cuando dice, no le eche los santos a los perros, está diciendo, las cosas sagradas que usted tiene, no las ponga a disposición de gente que usted sabe que en su comportamiento son gente que se comportan en una forma aborrecible. Cuídese de ese tipo de personas. Okay. Muchas gracias, pastor. Ok. Una llamada más. Buenas. Está en el aire. Hola, llamada, hermano. Mi pregunta es tocante donde decía, en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. En el griego dice, Jonoma kaiuion, Jonoma kai pneumatis, Jonoma kai agio pneumatis pater. Está diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así que ahí no hay vuelta floja. Mateo 28. Hello. Se quedó mudo. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Le quería preguntar, ¿la Iglesia Episcopal es como católica? La Iglesia Episcopal, vamos a hablar de un poquito de la historia del episcopalismo. La Iglesia Episcopal vino porque después de la Reforma Protestante, el rey de Inglaterra se quería divorciar, era católico, se quería divorciar, no lo dejaron divorciar, la iglesia, el papa no lo dejó divorciar, se divorció como quiera y se declaró jefe de la Iglesia de Inglaterra. Y de ahí salió la Iglesia Anglicana, de la cual viene la Iglesia Episcopal. Por lo tanto, es muy parecida a la Iglesia Católica. ¿Ok? Es cristiana entonces, ¿verdad? Es muy parecida a la Iglesia Católica. Con eso le dije todo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. ¡Hello! Está en el aire. Ahí no había nadie. Muy bien, si usted me llama y me está mirando por la televisión, recuerde que tiene que hablar por el teléfono, porque hay un delay de unos 12 segundos, y a veces usted quiere escuchar si su voz sale 12 segundos después. Así que vamos arriba, una llamadita por aquí más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ajá. Tengo una pregunta. Siendo uno cristiano, ¿puede ir a ver al theater, a ver películas? Mire, yo le voy a decir esto. Yo no soy muy fanático del cine ni de las películas. Sencillamente, hay películas que son buenas, que no tienen nada. Hay películas, no obstante, que sí tienen ciertas situaciones que no edifican. Yo en lo personal, yo no me gusta. Oh. Hay iglesias que no les importa, pero yo en lo personal no lo hago, porque para mí yo sentarme 2 horas a mirar una película, puedo estar invirtiendo esas 2 horas en otras cosas que sean más edificantes. Incluso en mi casa, le voy a decir, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que me senté a ver una película. No tengo tiempo para eso. Okay. Okay. No, es que, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, le tengo una pregunta. Uno debe, 2 preguntitas, una, ¿debe uno orar por los animales, hermano? Bueno, esa pregunta está buena. Se lo voy a poner de esta manera. Si usted tiene 10 caballos y los caballos se le enferman, y sus caballos son para usted sacar el café o el trigo, y si se le enferman los caballos, se le pudre la cosecha, yo estoy seguro que usted va a ser el primero que se va a tirar de rodillas y decir, Señor, sana mi caballo. Ahora, le voy a contar esto. John Wesley, que fue el fundador de la Iglesia Metodista, en los años 1700, viajaba a caballo en Inglaterra. Viajó a caballo cerca de 700,000 millas a caballo en su ministerio, en todo su ministerio. Y él dice, en muchos de sus libros, que cuando su caballo se le enfermaba, él se ponía a orar a Dios por su caballo, porque decía, si se me muere este caballo, ¿cómo voy a hacer mi trabajo? Es lo mismo que en el día de hoy usted tenga un camión troque de 18 ruedas y se le dañe y no tenga con qué arreglarlo. Yo estoy seguro que usted va a decir, Señor, ayúdame con mi troque. ¿Contestada? Sí, hermano, otra pregunta. ¿El avión que está en la computadora es esa avioneta, hermano? ¿El avión que qué? Que se ve en la computadora, esa avioneta. No le entiendo. ¿El avión que qué? El avioneta que se ve en la computadora que está atrás de usted. Oh, ese es un avión llamado, ese es un avión francés llamado un TV-9er, es un avión de turbina, tiene una turbina, es turboprop, y tiene capacidad para 8 a 12 pasajeros. Está muy bonito. Dios me lo bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Ok, aquí le contestamos de todo. Muy bien. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Mi pregunta es, yo hice una promesa algún tiempo en una congregación donde estuvimos trabajando, asistiendo y ayudando, pero esa congregación se vino para abajo, o sea, de casi 1,000 miembros solo están asistiendo actualmente, es como unos 200. Ajá. Se deshizo muchas cosas. Algo pasó ahí adentro. Usted puede saber que cuando una iglesia pasa eso o hay algún escándalo, le voy a decir, no quiero decir de esa congregación necesariamente. Ajá. Pero cuando una congregación de 1,000 y tantas personas decae de esa manera, algo pasó. Y le voy a decir que las cosas más frecuentes que pasan en las congregaciones son las 3 F. Fortuna, faldas o familia. Algo de eso pasó allí, que son las cosas más frecuentes. Ok, sí, es cierto. Con eso le dije todo, ya no le revolvamos más, ¿ok? Ok, nomás le quiero hacer una pregunta. No, ya lo dejamos de este larguito, hermano, ¿ok? Sí, hermano, es sobre algo que yo prometí en ese... No, lo dejamos de este largo ya. No quiero contestar más nada. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Hermano, nada más para confirmar lo que le dijo, que el señor puede responder a una como mecánico, porque un pequeño testimonio leve nomás. Ok. Estaba una vez en viajando en una motocicleta, su servidor y mi mujer. Ajá. Y en el camino se apagó de ir caminando. Y ahí vamos a pata, pues, y nadie nos quería levantar, les pedía señas, pero nadie me levantaba. Para gloria del Señor, dice mi mujer, ¿sabes qué? En el nombre del Señor, dale la patada. Si venía caminando... Esa patada estaba ungida y encendió la motocicleta. Pues en conclusión, no nos prendió. Oiga, ahora que usted me contó esto, yo le voy a contar otro. Yo estaba en la ciudad de Nueva York, andaba con mi papá, y andábamos en un carro. Y en el downtown de Nueva York, yo vivía en el uptown de Manhattan, y en el downtown el carro se paró y no hizo para nada, y en un mal lugar. Y yo recuerdo que eso no había quien lo moviera. Yo recuerdo que abrí el cofre, le puse la mano al motor y dije, Señor, si tú no me ayudas, aquí no vamos a quedar. Pues sí. Y sin dinero... y en un mal lugar. Y en el nombre del Señor encendimos el carro, llegamos a la casa y se nos apagó llegando al apartamento. Ahora lo importante no fue esto. Cuando mi papá se va a trabajar al otro día, que le da a la llave, el carro no enciende, buscó un mecánico y todo el alambrado estaba quemado desde la ignición. Y él dijo, gloria al hombre. Y él dijo, ¿y cómo movieron ustedes este carro? Ahí le quedó el testimonio a usted también. Gloria al nombre del Señor. Ok. Dios me lo bendiga, mi hermano. Gracias por su participación. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, yo oí una pregunta que hizo una hermana, pero el hermano dijo que no podía, no tenía la fecha exacta. Entonces, hizo bien. Bueno, si no quiero dar fecha exacta. ¿Para qué? No, la fecha de cuándo fue no es lo más importante, sino lo que pasó. Ok. Bueno, hermano León, soy el... Ya le escuché, hermano, y ya le respondí. Sí. Bueno. Ok. Bueno, la fecha no importa, en verdad. Yo lo que quería especificarle era... Bueno, usted está confundiéndose porque está mirando la televisión. Y ahora... Mejor me llama otro día y me habla por el teléfono, porque está confundido el hombre. Una llamada por aquí. Adelante. Sí. ¿Aló? Sí, le escucho. Sí. Le estoy escuchando. Ok, sí. ¿Quiere hacer una pregunta? ¿Está en el aire? Sí, estoy. Bye, bye. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante, está en el aire. Mi pregunta era de quiénes eran los fariseos y si los fariseos creían en Jesús. No, los fariseos no creían en Jesús, obviamente. Ahora, los fariseos, le voy a decir, en la historia de los fariseos viene después que el pueblo de Israel regresa del cautiverio en Babilonia, se levantó este grupo de personas que dijeron, nosotros por nuestra idolatría jamás nos va a volver a ocurrir lo que ocurrió cuando Nabucodonosor vino y nos destruyó por nuestra desobediencia. Y se levantaron como un grupo muy positivo, firme, que guardaban la ley. Pero al paso de los años, ellos fueron fanatizándose, y de un momento dado, prácticamente, dejaron el espíritu de la ley para meterse en cosas que no valía la pena. Y lo que hicieron fue que esclavizaron a la gente. Entonces eran personas muy dados, muy religiosos, pero al mismo tiempo muy hipócritas. Porque por llevar la ley tan al pie de la letra, prácticamente violaban la intención por la cual Dios daba la ley. Y este grupo, junto con otro grupo que se llamaban los saduceos, los saduceos eran los aristócratas en el tiempo de Jesús, era la casta gobernante, que eran contrarios a los fariseos, eran muy liberales, los fariseos extremadamente conservadores, pero los dos enemigos de Jesucristo. Había otro grupo que eran los herodianos. Herodes era un rey puppet de Roma, y eran del partido político de Herodes. Y a eso había otro grupo llamado los esenios, que este último grupo no lo menciona la Biblia, que eran ascéticos, y también estaban los publicanos, que eran los cobradores de impuestos de Roma, y también había otro grupo que eran los celotes, que eran guerrilleros antiimperialistas que querían darle un golpe de estado a Roma. Este era el ambiente político en el cual Jesús se desarrolló. Ok. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas. Buenas tardes. Adelante. Mire, estoy llamándole para primero felicitarle y decirle que su programa es buenísimo, me ha edificado mucho. Qué bueno. Y hacerle una pregunta rapidito. Estoy pasando una situación donde de rechazo. Ajá. ¿Rechazo de quién? ¿De su esposo? No, de todo el mundo, de la gente que me rodea, donde voy. ¿Y por qué la rechazan? A ver. Bueno, por ejemplo, le voy a dar una pequeña, que me acaba de suceder, un pequeño anécdota. Me acaba de llamar mi yerno, y por nada, o sea, sin ningún motivo. Okay. Que yo sepa, ¿me entiende? Okay, entiendo. Ahora bien, vamos a analizar esto. Mire, el rechazo viene, cuando alguien es rechazado, viene el rechazo por dos maneras, por dos formas. La primera manera es, alguien puede rechazar a una persona si se lo merece. Por ejemplo, hay gente que a uno no le interesaría tener mucha comunión con ellos por el tipo de personas que son, que no sé si ese es el caso suyo. Pero si no es esto, entonces hay un rechazo espiritual. La palabra del Señor dice que muchas veces por nuestra fe, la gente también nos rechaza. Y en ese caso, si es por su fe, y usted sabe realmente que no tiene la culpa de nada, de por qué le ha llegado ese rechazo, entonces la palabra del Señor dice que usted gócese y alégrese, porque es parte de la persecución que nosotros los cristianos padecemos. Amén. Okay. Gracias por su consejo y felicidades. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Hello, está en el aire. Ya le escucho, adelante. Está en el aire, adelante. Oh, bueno, gracias. Bueno, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Oh, sí, buenas tardes. Yo quiero llamar Está en el aire ya, adelante. Oh, yo quiero llamar para ver qué Le estoy escuchando. Yo quiero llamar para ver qué significa Salmos 91. ¿Qué significa el Salmo 91? Imagínese, tengo que leer todo el Salmo. ¿Qué quiere saber del Salmo 91? Como donde dice el debajo de la... El que habita... ¿El que habita? ¿El que habita qué? El abrigo del... Al abrigo del Altísimo morará... Abajo... Bajo la... Sombra del Omnipotente. Potente. Bueno, eso es lo que significa, que si usted tiene a Dios y se guarece con Dios, Dios la va a proteger. Ok, gracias. Dios lo bendiga. Una más, buenas tardes. ¿Es pecado no diezmar, hermano? Es desobediencia. Ok, gracias. Bye. Una llamada. y no había nadie por aquí. Muy bien, se limpiaron las líneas. Nos quedan 15 minutos, no, 10 minutos realmente. Así que llámenos si tiene su pregunta y yo le contesto. A veces la respuesta que yo doy a la gente no le gusta, pero ni modo. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Le escucho. Le estoy escuchando. Le tengo una. Usted hablaba de los fariseos y de los saduceos, sí, pero sí. ¿Qué nos puede decir de? Bueno, bye bye. Ponga su mente en orden. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta es, yo tengo dos nenas, pero ellas están en Guatemala y yo estoy aquí en Estados Unidos. Pero, pues, por ese motivo yo no las presenté delante del Señor. Uh-huh. Tías. Okay. ¿Y con quién viven ellas allá? Con su mamá. Bueno, entonces su mamá puede dedicarla al Señor. Okay. Vaya y dígale a su mamá que ella haga los trámites y lo haga. Okay. Okay, porque usted no puede estar allá, pero ella es la que tiene la autoridad sobre ellas ahorita. Okay. Okay. Gracias. Dios le guarde a usted y le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. El Señor le bendiga, pastor. Amén. ¿Cómo está usted? Adelante. Pastor, si una persona ha recibido a Jesucristo, pero no está en una profunda comunión con el Señor, ¿se salva? Le escucho por el radio. Bueno, acuérdese que esto de comunión profunda o no profunda, esto es algo muy subjetivo. La palabra del Señor dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, acuérdese que estar en Jesucristo, esto conlleva, por ejemplo, vamos a poner este caso. Están la gente que son, bíblicamente hablando, carnales, gente mentirosa, estafadores, ladrones, embaucadores y demás hierbas que aparecen por ahí. Y alguien puede decir, yo estoy en Cristo. Pero si andan en este tipo de asuntos, realmente está en Cristo. Si alguien está en Jesucristo, no va a andar haciendo esas cosas. Y puede ser un líder religioso, incluso puede ser un pastor que diga, yo estoy en Cristo. Y si anda haciendo esas cosas, de lengua me como un plato, dicen en México, y se le pone chile, me como cuatro. ¿Se da cuenta? Así que no es lo que yo diga. Si yo estoy en Cristo, realmente todo lo que Jesucristo representa va a afectar mi vida. Y la va a afectar para bien. Y a medida que voy conociendo más de Él, mi vida va cambiando cada día más. Una llamada más. Buenas tardes. Ah, sí, buenas tardes, hermano. Adelante. Una pregunta. ¿Qué hay con las personas que dicen que Dios y los ángeles podrían ser ovnis? Mire, el tema ovni, yo le voy a decir lo que yo creo. El tema ovni, la pregunta es, ¿existen seres extraterrestres? La pregunta no es si existen, sino ¿quiénes son? La palabra del Señor nos habla que Dios cuando creó a los animales y seres inteligentes, creó hombres y creó ángeles. De los ángeles, 33% se fueron con el diablo, dice la Biblia. Cayeron y se hicieron demonios. Y esos demonios habitan en el espacio. Esos demonios no están en el infierno ahorita, habitan en el espacio. Y yo creo que existen seres que de alguna manera, por ejemplo, otro ejemplo es, todas esas, entre comillas, espíritus, la gente espiritista, esos espíritus que invocan, ¿cree usted que son espíritus de hombres? Porque la Biblia dice que la gente después que se muere no sale. Entonces, esos espíritus, ¿quiénes son? Son ángeles caídos. ¿Por qué no son ángeles de Dios? Porque los ángeles de Dios no entran a hacer las prácticas que las cosas que aconsejan estos supuestos seres. Y todo el que se pone en contacto con estos seres, realmente en un momento dado se aleja de lo que Dios ha dicho de su palabra. Por lo tanto, creo que existen seres en el espacio y creo que esos seres no son ni hombres, ni otros seres, ni otra creación que Dios ha hecho para ningún planeta, sino son seres espirituales. Y muchos de ellos son, o todos ellos, en mi punto de vista, son ángeles caídos. Contestado. Muchas gracias, hermano. Ok. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, tengo una pregunta. Una persona que sea cristiana, ¿es conveniente trabajar en una tienda donde venden licor y vinos y todo eso? Mire, usted que me está haciendo esta pregunta porque se siente reprendido. Y si se siente reprendido, ya usted tiene la respuesta. Ajá. Bueno, gracias, okay, okay, ok. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Adelante. A mí me revuelve la cabeza una pregunta que tengo en mente. ¿Qué es ignominia? ¿Qué es? ¿Qué cosa? ¿Qué quiere decir ignominia? No sé. Ahí no sé yo, hermano. Ah, bueno, entonces discúlpeme, pero quiero otra pregunta también. Okay. ¿Qué es longanimidad? Longanimidad, eso nos habla de está relacionado con la paciencia. Es lo mismo que en inglés. En inglés se llama long suffering. Y también algo que es perenne, que dura mucho tiempo y está relacionado generalmente con la paciencia. Sí, yo la pregunta de la ignominia porque dice que Jesús sufrió la ignominia. Bueno, entonces póngalo ahí de acuerdo con la palabra sufrimiento. Ah, sufrimiento. Ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Adelante. Quería hacer una pregunta, hermano. Adelante. El Salmo 114 me impacta. Ajá. Me impacta, ¿por qué le digo? Porque dice, el mar lo vio y huyó, y el Jordán se volvió atrás. Bueno, cuando dice que el mar lo vio y huyó, se está refiriendo en una forma poética, literaria, a cuando Moisés abrió el Mar Rojo. Dice que el mar, y note usted que está en el Salmo, los Salmos son cánticos, son poesías. Entonces lo que está diciendo, el mar huyó, en otra palabra, a la presencia del Dios. Cuando Moisés oró a Dios y tocó las aguas, el mar obedeció. Huyó significa se retiró. Y el Jordán, cuando el pueblo de Israel venía, que el Jordán estaba realmente crecido, y Josué mandó al pueblo que avanzara, y llevando el arca del pacto, los sacerdotes pusieron los pies en el río y el río se abrió. Entonces, eso de huyó significa que se abrió el río, las aguas se retiraron y el pueblo pasó en seco. Ocurrió en el Jordán y ocurrió en el Mar Rojo. Wow. ¿Ok? Sí. Bye. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, mi pregunta es, hermano, nosotros en el cielo vamos a tener la capacidad para recordarnos de seres, de... Claro, en el cielo no se va a perder la memoria. Si usted perdiera la memoria en el cielo, parte de su historia usted la perdiera, ni siquiera supiera por qué está en el cielo. ¿Se da cuenta? Entonces en el cielo sí se va a recordar. El asunto es que no va a haber memoria de las cosas, cuando dice no va a haber memoria de las cosas malas que usted vivió, porque la dicha de estar en la presencia de Dios va a ser overwhelming, dicen en inglés. Va a ser tan grande la dicha que... Yo pongo esto de esta manera, con este ejemplo. Cuando una madre en la tierra sufre dolores de parto y luego tiene a su criatura, la alegría de tener la criatura hace que se olvide. No que no se recuerde que sufrió, pero sí se olvida de aquellos momentos, porque la alegría que tiene en el presente es mayor la gratificación que el sufrimiento que tuvo. Así mismo será delante de la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios va a ser tan grande que la persona, aunque usted sabe quién es usted y que quizás su hermano no se salvó, qué sé yo, las cosas que pasaron, pero va a ser tan grande que eso no le va a afectar a usted para nada. ¿Ok? Okay, hermano. Gracias. Muy bien. Una llamada, la última. Buenas tardes. Hello. Ahí no había nadie. La última. Buenas tardes. Está en el aire. A la una. ¿Para? A las dos. Ah, bueno, diga. Está en el aire. Buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Le hablaba, le tenía una pregunta. Ahí está en el aire. Quedan 30 segundos. Ok, ¿usted cree que ir al cine es malo? Bye bye. Se la perdió. Esa pregunta no tiene sentido, ya acabo de explicarla hace un ratito. Dios le bendiga.